Continuamos el Entre Mate Mate. Como anticipábamos al comienzo del programa, luego de 7 meses de detenida, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje otorgó la prisión domiciliaria a Flavia Zaganías a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia ante el recurso de casación interpuesto por la defensa. Justamente para hablar de esto estamos comunicados con el doctor Carlos González Quintana, que es uno de los abogados defensores de Flavia Zaganías. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Bueno, muchas gracias por la comunicación. La verdad que aliviado en lo personal, por un poco por el trabajo que encabezo y que, como vos bien decías, demandó 7 meses de sí. Un esfuerzo humano y técnico importantísimo, pero fundamentalmente aliviado por el sentido más importante que tiene esta noticia, y es que nuestra defendida va a poder reunirse, entendemos que en el día de la fecha, nuevamente con sus hijos y retornar a su casa, que es el objetivo que teníamos en una primera instancia al mismo momento de interponer el incidente de la prisión domiciliaria allá por noviembre del año pasado. Así que la sensación es de un alivio profundo. O sea, ¿hoy sería efectiva entonces la prisión domiciliaria? Sí. En el transcurso de la mañana de hoy se han estado cumplimentando con una serie de actos procesales, de trámites previos a la soltura de Flavia, o en todo caso, para decirlo con mayor corrección técnica, al traslado a su domicilio para continuar cumpliendo con la medida que le impuso la Cámara. Y bueno, esos trámites se han cumplimentado en el día de hoy, así que estamos esperando noticias de la Cámara para confirmarnos que el camión del servicio penitenciario sale de Bower, sí, camino a Cruz del Eje, llevando a Flavia a su casa. Ante el pedido, Carlos, ante el recurso interpuesto donde se tiene que expedir el Tribunal Superior de Justicia, donde ustedes piden la revocación de la condena, ¿hay algún tipo de plazo para que se expida el tribunal? No. Lamentablemente, digamos, en el proceso penal los plazos son fatales y perentorios para los defensores, para los imputados, pero no así para las autoridades jurisdiccionales, que son quienes tienen que resolver. Entonces, el recurso sí se interpuso en tiempo y forma, y ahora está bajo la órbita del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que se aboca a estudiar las causas que llegan con sentencias a su jurisdicción, que es el Tribunal de Casación, digamos, vendría a ser el Tribunal de alzada, sí, luego de las cámaras del crimen, y eso, bueno, el criterio es la prioridad que tienen las causas a medida que van ingresando de acuerdo a los hechos por los cuales han sido condenadas las personas y sobre todo a la pena que se le ha impuesto, ¿no? Porque imagínense que si una persona casa una sentencia, o sea, un defensor casa una sentencia de 4 años de prisión, no es lo mismo que una sentencia de 8 o de 10, entonces son prioritarias, porque si el Tribunal Superior demora en resolver ese recurso, que prácticamente se torna abstracto el recurso porque se va cumpliendo la pena mientras el tribunal demora en decidir esa casación. Bueno, no sé si se entiende lo sí, que sí, estoy claro, diciendo, por supuesto. Pero apelamos a que, además, por la connotación del caso, por lo complejo de, como decíamos en el comunicado, digamos, un caso que ha tenido una complejidad pocas veces visto en los estados judiciales, por la exorbitante pena que se le ha impuesto, por la ausencia de prueba objetiva. O sea, una serie 23 de cosas años, que, ¿verdad, Carlos? Sí, han sido 23 años en el caso de nuestra defendida en carácter de instigadora de los hechos de violencia que sufrió la víctima ese 13 de agosto del 2017. Si el recurso que interpuso la defensa es desestimado, ¿hay otra instancia superior para apelar a nivel nacional, por ejemplo? Sí, por supuesto. Tenemos instancias incluso internacionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde habitualmente algunas causas terminan radicándose por la vía recursiva. De todas maneras, el agotamiento jurisdiccional es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por encima está la Corte Interamericana, pero digamos nuestra vía máxima es la Corte Suprema. ¿Por qué crees, Carlos, que este caso en particular tomó relevancia nacional? Bueno, fundamentalmente creo que ha sido el movimiento feminista quien, digamos, ha tomado como una bandera de lucha o de reclamo de justicia la situación particular de Flavia. Y esto tiene que ver por la ausencia de perspectiva de género que ha tenido, no solamente el debate oral y público, digamos, el juicio en esas 5 audiencias que se llevaron a cabo en Cruz del Eje, sino entendemos todo el recorrido judicial que ha tenido Flavia desde el momento en que denunció los abusos sexuales que se habían cometido en contra de su hija menor de edad, en ese momento 7 años. La situación de vulnerabilidad en la que se encontraba y en la que se encuentra actualmente, tanto ella como sus hijos, y fundamentalmente el mensaje aleccionador que ha dado, digamos, esta sentencia a la sociedad toda y a un sector, digamos, de esta sociedad, que es justamente el movimiento que lucha por los derechos de las mujeres, y es que, y así lo ha entendido, digamos, el arco feminista, es que la sentencia ha alargado, digamos, un mensaje aleccionador en donde las publicaciones a través de las redes sociales aparentemente han irritado mucho a los operadores jurídicos que han intervenido en este caso, ¿no? Uh-huh. Porque además, no solamente el único posteo de Flavia Zaganías, que fue un 11 de agosto del 2017, no solamente está señalando a un supuesto abusador de su hija, sino que además está de alguna manera interpelando a la justicia que, a su entender, la había desamparado. Y aparentemente, bueno, eso es una actividad que esta sentencia en el fondo sale al cruce, ¿no? De este tipo de denuncias en contra de los funcionarios judiciales que, si nos ponemos a discutir finamente lo que sucedió en la Fiscalía de Cosquín cuando se denunció el hecho de abuso sexual, podemos entender fácilmente de que esta mujer haya acudido a las redes sociales para visibilizar su situación y sobre todo para interpelar, vuelvo a decir, a la justicia que la había desamparado. En ese momento, digamos, quien resultó víctima de estos ataques no respetaba las medidas de restricción que había impuesto la justicia, hostigaba permanentemente a nuestra defendida y amenazaba también a ella y a sus hijos, y esta mujer estaba en una situación de desamparo concreto y de un temor y una vulnerabilidad que eso no fue ventilado en el juicio, no se pudo discutir la condición de víctima que revestía tanto ella como su hija, y entiendo que por esa razón es que el movimiento feminista ha salido al cruce de esta sentencia y ha puesto en el tapete, digamos, de la discusión la ausencia de perspectiva de género que ha tenido no solamente, como te digo, el fallo, sino todo el derrotero judicial que llevó a Flavia a esa condena. ¿Y cómo lo tomó Flavia Saganías el apoyo del movimiento feminista y bueno de varios actores y actrices sociales a partir de lo que sucedió en esta causa? Mira, yo creo que eso ha sido clave para mantener a nuestra defendida íntegra en estos largos 7 meses de encierro. Ha sido el apoyo de las organizaciones y de algunas referencias de derechos humanos y de derechos de género, como son de público conocimiento, ¿no? Telma Fardín, Nora Cortiñas, Rita Segato, el mismísimo secretario de Derechos Humanos de la Nación y la ministra de la Mujer y Diversidad y Géneros también de la Argentina. Y entiendo que, bueno, que afortunadamente, gracias a ese apoyo y a ese sostenimiento, ella ha podido estar íntegra, más allá de que yo nunca dejé de visitarla, digamos, en la cárcel hasta el momento que se interrumpió por razones de cuarentena. Uh-huh. El acceso de los abogados a los establecimientos penitenciarios, nunca dejé de visitarla. Y bueno, había días en donde ella estaba muy angustiada, muy desmejorada, digamos, anímicamente, y eso lógicamente, además, por la situación de encierro, la mala alimentación, las malas condiciones de higiene que hay en las cárceles, el hacinamiento, etcétera, etcétera, repercutió también en su condición física, hubo pérdida de peso, es una mujer de por sí ya de estructura genética delgada, pero perdió muchos kilos, y en ese sentido, bueno, hubo un sostenimiento importante de una red que trabaja en el territorio, en Capilla del Monte, conformado por psicólogas y trabajadoras sociales que también visitaron a Flavia cada vez que podían y la sostenían, ¿no? Anímicamente, que creo que es una labor muy importante durante el tiempo que dura la prisionización de una persona. ¿Y cómo se tomó Flavia ahora, bueno, esta resolución en donde se le otorga la prisión domiciliaria? Bueno, fue un desahogo muy grande. Se lo comuniqué yo telefónicamente ayer y se quebró, se largó a llorar. Pero después, bueno, pasó rápidamente a una situación de alegría, digamos, de poder volver a estar con sus hijos, que realmente es lo que hubiera correspondido desde un primer momento, ¿no? Porque la ley es muy clara en ese sentido. Los funcionarios judiciales, en este caso los jueces que la condenaron, tenían conocimiento de que era mamá de dos mellizitos de apenas 2 años. Uh-huh. En ese momento, al momento de la sentencia, y el funcionario judicial, esto es, no lo digo yo, digamos, lo ha dicho el TCJ en el precedente David Héctor René del año 2010, donde no es necesario que sea el imputado o la imputada a través de su defensa quien solicite el beneficio de la prisión domiciliaria. Lo pueden otorgar de oficio los jueces. Uh-huh. Cuando se corroboran que estén dados los requisitos que establece la norma. En este caso, la norma es muy clara. Madres con hijos a cargo menores de 5 años de edad acceden al beneficio de prisión domiciliaria. Sin embargo, la Cámara entendió en ese momento que debía ser alojada en una cárcel y bueno, nos llevó a estos largos 7 meses de actividad procesal muy intensa, donde en el medio tuvimos que solicitar en 3 oportunidades habilitación de feria, primero porque por el mes de enero y luego por el receso extraordinario por el coronavirus. Pero bueno, el equipo de la defensa nunca dejó de litigar, de estar encima de este incidente, hasta que finalmente en el día de ayer nos notificaron lo que tanto esperábamos, ¿no? Por lo pronto de este equipo, y entiendo que también una parte importante de la sociedad, no solo de Capilla del Monte, sino de Córdoba y de la Argentina también, que se ha hecho eco de este reclamo de justicia. Carlos, te queremos agradecer muchísimo por el contacto y bueno, seguimos al habla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Pasaba por Entre Mate Mate Carlos González Quintana, abogado defensor de Flavia Saganías.